Bueno, hoy estamos a do... Ok, grabando Mundo Disco. El color de la magia. En un lejano juego de dimensiones de segunda mano, en un plano astral ligeramente combado, las ondulantes nieblas estelares fluctúan y se separan. Vamos. Voy a hacer una pausa un momentito. Si tienen alguna pregunta por alguna cosa que no entienden de lo que diga, ustedes me pregunten y yo les digo, vale. Listo. La gran tortuga Atwin se acerca, nadando lentamente por el golfo interestelar, con los pesados miembros llenos de hidrógeno congelado, la enorme y viejísima concha llena de cráteres de meteoros, con unos ojos del tamaño de mares, encostrados en lágrimas reumáticas y polvo de asteroides. Él contempla fijamente el destino. En una mente más grande que una ciudad con lentitud geológica, él piensa solo en el peso. Por supuesto, la mayor parte del peso se debe a Berilia, Tubul, Gran Tifón y Yerakin, los cuatro elefantes gigantes sobre cuyos lomos y amplios hombros bronceados por las estrellas descansa el disco del mundo, enguirnaldado por una enorme catarata a lo largo de toda su circunferencia y cubierto por la bóveda azul pálido del cielo. Hasta ahora, la astropsicología no ha sido capaz de averiguar en qué van pensando. La gran tortuga era una simple hipótesis, hasta que el pequeño y reservado reino de Krull, cuyas montañas se alzan junto a la mismísima periferia, construyó una grúa con poleas junto al risco más escarpado. Sus habitantes hicieron bajar un receptáculo de latón con ventanas de cristal de cuarzo para que algunos observadores echaran un vistazo a través de la cortina de niebla. Cuando fueron izados de nuevo por grandes grupos de esclavos, los primeros astrozoólogos trajeron mucha información sobre la forma y naturaleza de Atwin y los elefantes. Pero esto no resolvió las preguntas fundamentales sobre la naturaleza y propósito del universo. Por ejemplo, ¿cuál era en realidad el sexo de Atwin? Los astrozoólogos aseguraron, con apabullante autoridad, que no se obtendría respuesta para esta pregunta vital hasta que se construyera un sistema de grúas más potente para hacer bajar un receptáculo mayor al espacio profundo. Entretanto, solo podían especular sobre el cosmos conocido. Existía la teoría de que Atwin venía de la nada y seguiría arrastrándose a velocidad regular con paso uniforme hacia la nada. Durante el resto de los tiempos, la mayoría de los intelectuales apoyaban esta teoría. Una alternativa sostenida sobre todo por los más religiosos era que Atwin se arrastraba desde el lugar de nacimiento hacia el momento de la cópula, al igual que todas las estrellas del cielo, que evidentemente también viajaban a lomos de tortugas gigantes. Cuando llegaran, copularían breve y apasionadamente por primera y única vez, y de tan ardiente unión nacerían nuevas tortugas que transportarían nuevos mundos. Se conocía esta hipótesis como teoría del Big Bang. Así estaban las cosas en aquel memorable atardecer, cuando un joven cosmoqueloniólogo de la facción del Paso Uniforme, probando un nuevo telescopio con el que esperaba medir con precisión el albedo del ojo derecho del gran Atwin, fue el primer extranjero en ver el humo provocado por el incendio en la ciudad más antigua del mundo. Más tarde, aquella noche, se concentró tanto en sus estudios que olvidó el tema por completo. Pero el caso es que fue el primero. Hubo otros. El fuego rugía en la ciudad dividida de Angmor Pork. Al lamer el distrito de los magos, las llamas se tornaban azules y verdes, salpicadas incluso con chispas del octavo color, el octarino. Cuando se abrían paso entre las cubas y tiendas de aceite en la calle del mercado, progresaban en una serie de explosiones y estallidos deslumbrantes. En las calles de los fabricantes de perfumes, el humo era dulce. Cuando el fuego tocaba manojos de extrañas hierbas, secas, en los almacenes de los drogueros, volvía locos a los hombres y les hacía hablar de Dios. Para entonces, todo el centro de Morpork estaba iluminado. En la otra orilla del río, las ciudades de Ankh, más ricos y más dignos, reaccionaban con valentía ante la situación demoliendo febrilmente los puentes. Para las naves en los muelles de Morpork, cargadas de grano, algodón y madera, y cubiertas de alquitrán, ardían ya alegremente. Y una vez convertidas en cenizas, las amarras se acercaban decididamente a la otra orilla, empujados por la marea descendente, incendiando palacios y lujosas casitas, mientras pasaban como luciérnagas medio ahogadas en dirección al mar. En cualquier caso, las chispas cabalgaban a lomos del viento para ir a posarse en la otra orilla, eligiendo preferentemente los jardines ocultos y patios remotos. El humo del alegre incendio se elevaba a kilómetros de altura, en una columna negra esculpida por el viento, que se podía divisar desde el otro lado del mundo disco. Desde luego, resultaba impresionante desde la oscura y fría colina, a pocas leguas, donde dos figuras contemplaban el incendio con auténtico interés. El más alto de los dos mordía de cuando en cuando un muslo de pollo y se apoyaba sobre una espalda poco más baja que un hombre de estatura media. Solo cierto aire de inteligencia cautelosa le salvaba de parecer un bárbaro de las heladas llanuras del Eje. Su compañero era mucho más bajo, se envolvía de la cabeza a los pies en una capa marrón. Más tarde, cuando tenga ocasión de cambiar, veremos que sus movimientos son ligeramente felinos. Ninguno de los dos había pronunciado más allá de un par de palabras en los últimos 20 minutos, a excepción de una disputa breve e inconclusa sobre si determinada explosión particularmente llamativa había tenido lugar en el almacén de aceite o en el taller de Querible el hechicero. Incluso apostaron dinero al respecto. Ahora, el hombretón había terminado de roer el hueso y lo tiró a la hierba con una sonrisa pesarosa. «Se acabaron esos pequeños callejones», dijo. «La verdad me gustaban». «Y todos los tesoros», comentó el pequeño. «Me pregunto si las piedras preciosas arderán». «Dicen que son una especie de carbones», añadió pensativo. «Todo el oro fundido, deslizándose por las zanjas», siguió su compañero, ignorándole. «Y todo ese vino hirviendo en los barriles». «Había ratas», señaló el de marrón. «¿Y qué ratas? En pleno verano no se podía vivir ahí». «Eso encima, pero no se puede evitar sentir, aunque sea por un momento». Se detuvo. «Le debíamos 8 piezas de plata al viejo Fredor, el de la sanguijuela escarlata», siguió más animado. El hombrecillo asintió. Guardaron silencio un rato, mientras toda una nueva serie de explosiones trazaba una línea roja a través de una hasta entonces oscura sección de lo que fuera la ciudad más grande del mundo. Luego, el más alto se movió, inquieto. «¿Comadreja? ¿Sí? ¿Quién lo habrá iniciado?» El espadachín menudo, al que llamaban comadreja, no dijo nada. Observaba el camino bajo la luz rojiza. Muy pocos viajeros habían pasado por allí, desde que la puerta de Ósil fuera una de las primeras en derrumbarse entre una lluvia de brasas al rojo blanco. Pero ahora subían dos figuras, los ojos de comadreja, siempre más agudos en la penumbra o a media luz, distinguieron las formas de dos hombres a caballo, seguidos por una especie de animal más bajo. Se trataría sin duda de algún rico mercader, que huía con todos los tesoros sobre los que había conseguido poner sus manos frenéticas. Comadreja se lo dijo a su compañero, que suspiró. «Lo de salteadores de camino no nos pega», dijo el bárbaro. «Pero como tú bien dices, corren tiempos duros, y esta noche no tendremos camas calientes». Se cambió la espada de mano. Cuando el jinete más adelantado estuvo cerca, saltó a la carretera. Alzó un brazo y compuso una sonrisa cuidadosamente calculada para resultar tranquilizante y amenazadora a la vez. «Disculpe, señor», empezó a decir. El jinete tiró de las riendas y se echó hacia atrás la capucha. El hombretón pudo ver un rostro salpicado de quemaduras superficiales y restos de una barba chamuscada. Hasta las cejas habían desaparecido. «Quita de en medio», dijo el rostro. «Eres Brab el Ejeño, ¿no?». Brab comprendió que le habían quitado la iniciativa. «¿No me has oído? Aparta», insistió el jinete. «Ahora no puedo perder tiempo contigo, ¿entiendes?». Miró a su alrededor. «Y eso va también por ese saco de pulgas que tienes por compañero. Se esconda donde se esconda. Sí, por ese que adora la oscuridad». Comadreja se acercó al caballo y observó atentamente la desaliñada figura. «Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Rincewind el mago, ¿no?», dijo como si estuviera encantado mientras archivaba en la memoria la descripción que de él acababa de hacer el mago, para cuando llegara el momento de la venganza. «Me pareció reconocer tu voz». Brab escupió y guardó la espada en la vaina. Rara vez valía la pena atracar a un mago. No solían llevar ningún tesoro digno de tal nombre. «Demasiado fanfarrón para ser un mago de tercera», murmuró. «No me has comprendido bien», dijo el mago con voz fatigada. «En cualquier otro momento me darías tanto miedo que me temblarían las rodillas. Pero es que ahora tengo una sobredosis de terror. No te preocupes. Cuando lo supere, tendré tiempo de asustarme convenientemente de ti». Comadreja señaló la ciudad en llamas. «¿Has pasado por allí?», inquirió. El mago se frotó los ojos con una mano enrojecida. «Estaba ahí cuando empezó. ¿Veis a ese, el de atrás?». Señaló hacia detrás, más abajo, al tramo de camino por donde todavía se aproximaba su compañero. Este había optado por un método de monta que implicaba caerse de la silla cada pocos segundos. «¿Y?», preguntó Comadreja. «Él lo inició», respondió sencillamente Rincewind. Brab y Comadreja observaron la figura, que cabalgaba torpemente por el camino con un pie en un estribo. «Un incendiario, ¿eh?», dijo al fin Brab. «No», respondió Rincewind. «No exactamente. Digamos solo que, si se organizara el caos más complejo, este tipo se subiría a una colina bajo una tormenta de truenos con una armadura de cobre empapada, gritando: "Todos los dioses son unos bastardos". ¿Tenéis algo de comer?». «Hay un poco de pollo», dijo Comadreja, a cambio de la historia. «¿Cómo se llama?», preguntó Brab, que tenía tendencia a quedarse atrás en las conversaciones. «Dos Flores». «Dos Flores», se extrañó Brab. «¿Qué nombre tan raro?». «Y no sabes ni la mitad», replicó Rincewind, desmontando. «¿Has dicho que hay pollo?». «Picante», asintió Comadreja. El mago gimió. «Eso me recuerda», añadió Comadreja, chasqueando los dedos, «que hubo una explosión muy fuerte hace una, bueno, pongamos una media hora». «Fue cuando voló por los aires el viejo almacén de aceite», respondió Rincewind, estremeciéndose ante el recuerdo de la lluvia ardiente. Comadreja se dio media vuelta y, sonriendo expectante a su compañero, que gruñó, sacó una moneda de la bolsa y se la tendió. Entonces les llegó un grito desde el camino, un grito que se cortó bruscamente. Rincewind ni siquiera levantó la vista de su ración de pollo. «Una de las muchas cosas que no sabe hacer es montar a caballo», dijo. De repente se puso rígido, como si acabara de recordar algo. Dejó escapar un breve chillido de pánico. Se levantó bruscamente y se perdió en la oscuridad. Cuando volvió, llevaba al llamado Dos Flores colgando inerte de un hombro. Era un poco delgado y menudo. Vestía ropas extrañas, unos pantalones hasta la rodilla y una camisa de colores tan vivos y enfrentados que los sensibles ojos de Comadreja se sintieron ofendidos, incluso en aquella penumbra. «Parece que no se ha roto nada», suspiró Rincewind. El mago jadeaba. Con un leve gesto, Brab indicó a Comadreja que fuera a investigar la forma que había supuesto era un animal de carga para los bultos. «Será mejor que no lo intentes», dijo el mago, mientras examinaba al inconsciente Dos Flores y sin levantar la vista. «Créeme, lo protege un poder». «¿Un hechizo?», preguntó Comadreja, volviendo a sentarse y cruzando las piernas. «No, pero creo que es algún tipo de magia. No de la acostumbrada, quiero decir. Puede transformar el oro en cobre, al tiempo que sigue siendo oro. Enriquece a los hombres destruyendo sus propiedades. Permite que el débil camine sin temor entre ladrones y traspasa las puertas más fuertes para apoderarse de los tesoros más protegidos. Ahora mismo me tiene esclavizado para que siga a este loco de buena o mala gana y le proteja de todo daño. Es más fuerte que tú, Brab, y creo que es más astuto incluso que tú, comadreja. ¿Y cómo se llama esa poderosa magia? Rincewind se encogió los hombros. En nuestro idioma la denominaríamos sonido reflejado de espíritus subterráneos. Ahí vino. Sabes que no me faltan mañas en los asuntos de magia, señaló Comadreja. Sin ir más lejos, el año pasado, con la ayuda de mi amigo aquí presente, despojé al famoso archimago de Imituri de su cayado, su cinturón de joyas de luna y de su vida, más o menos en ese orden. No me da miedo ese sonido reflejado de espíritus subterráneos del que hablas. De todos modos, añadió, ahí has conseguido interesarme. ¿Por qué no me cuentas más? Brab miró la forma que se movía por el camino. Ya estaba más cerca y se veía mejor con la luz previa al amanecer. Tenía un extraño parecido con una caja con patas, dijo. Os lo contaré todo al respecto, aseguró Rincewind, si tenéis vino claro. Ma, si acuéstate bien. Abajo en el valle se oían rugidos y silbidos. Alguna persona más razonable que el resto había ordenado que se cerraran las grandes esclusas del río, en el punto donde Ang salía de la ciudad dividida. Privado de su cauce habitual, el río había inundado las orillas y se vertía ahora por las calles asoladas por el fuego. Pronto, el continente de llamas se convirtió en una serie de islas que se empequeñecían a medida que avanzaba la oscura marea. Sobre la ciudad, el humo y el vapor se alzaban en una espesa nube que ocultaba las estrellas. Comadreja pensó que parecía un champiñón gigantesco, quizá un hongo. La ciudad doble, con la orgullosa Ankh y la pestilente Morpork, de cuya forma preincendio son simple reflejo todas las demás ciudades del espacio y del tiempo, había soportado muchos asaltos en su larga y populosa historia, y siempre consiguió florecer de nuevo. Así que el incendio y la subsiguiente inundación, que destruyó todo lo que no era inflamable y añadió una corriente particularmente ruidosa a los problemas de los supervivientes, no señaló su fin. Más bien fue un ardiente punto y seguido, una carbonizada coma, o bien un punto y coma al rojo en su historia. Muchos días antes de los acontecimientos que acabamos de relatar, un barco subió por el río Ankh con la marea del amanecer. Atracó, entre muchos otros, en el laberinto de fondeaderos y muelles de la orilla de Morpork. Llevaba un cargamento de perlas rosa, nueces de leche y piedra pómez, algunas cartas oficiales para el patricio de Ankh y un hombre. El hombre fue el que trajo la atención de Hugh el Ciego, uno de los mendigos de guardia aquella mañana en el muelle Perla. Dio un codazo en las costillas de Wa el Tullido y señaló al hombre sin decir palabra. Ahora el extraño estaba al lado del muelle, observando cómo varios marineros esforzados bajaban por la pasarela un gran cofre con cantos de latón. Junto a él había otro hombre, evidentemente el capitán del barco. Los marineros tenían el aspecto de que espera un enriquecimiento inminente, y todos los nervios de Hugh el Ciego, que tendía a vibrar incluso ante la presencia de una diminuta cantidad del oro más impuro a 50 pasos, hicieron sonar una alarma mental. Cierto, cuando el cofre quedó en el muelle, el extranjero rebuscó en su bolsa y se divisó el brillo de una moneda, de muchas monedas, de oro. Hugh el Ciego, con el cuerpo temblando como la vara de un sahorí, en presencia de agua, silbó para sí mismo. Dio otro codazo a Wa y le hizo alejarse rápida y discretamente por un callejón cercano, en dirección al centro de la ciudad. Cuando el capitán volvió al barco, dejando al extranjero con gesto despistado al borde del muelle, Hugh el Ciego sacó a relucir su taza de mendigo y echó a andar por la calle con una sonrisa congraciante. En cuanto le vio, el extranjero empezó a rebuscar rápidamente en su bolsa. «Buenos días tenga, señor», empezó a decir Hugh el Ciego. Y se encontró frente a frente con una cara que tenía cuatro ojos en vez de dos. Se dio la vuelta para salir corriendo. El extraño soltó una exclamación, agarrándole por el brazo. Hugh era consciente de que, junto a la barandilla del barco, los marineros estaban riendo de él. Al mismo tiempo, sus sentidos superespecializados detectaron una superpoderosa impresión de dinero. Se detuvo en seco. El extranjero le soltó, para pasar rápidamente las páginas de un librito negro que se había sacado del cinturón. «Hola», dijo tras un rato. «¿Qué?», se sorprendió Hugh. El hombre le miró sin comprender. «Hola», repitió más alto de lo necesario y tan cuidadosamente que Hugh casi pudo oír las letras encajando una a una en su sitio. «Pues hola», respondió. La sonrisa del extranjero se hizo aún más amplia y rebuscó de nuevo en su bolsa. Esta vez, cuando sacó la mano, llevaba en ella una gran moneda de oro. De hecho, era un poco mayor que la corona anquiana de $8,000. Aunque el diseño de la moneda le resultaba familiar, hablaba en un idioma que Hugh comprendía a la perfección. «Mi actual propietario», decía, «necesita algo de ayuda. ¿Por qué no se la ofreces para que tú y yo podamos irnos por ahí a pasarla bien?». Los sutiles cambios en la postura del mendigo tranquilizaron mucho al extranjero, que consultó de nuevo el librito. «Deseo que me lleve a un hotel, casa de huéspedes, posada, hospedería, albergue», dijo. «¿A cuál de todos?», se sorprendió Hugh, al que había tomado desprevenido. El extranjero hizo un gesto dubitativo. Hugh era consciente de que una pequeña multitud de pescadores, buscadores de conchas y curiosos les observaban con interés. «Mire», dijo rápidamente, «conozco una buena taberna. ¿Le basta con eso?». Le recorrió un escalofrío ante la idea de que la moneda de oro escapara de su vida. Se quedaría con esa, aunque Ymir confiscase todas las demás. Además, decidió Hugh, el gran cofre que transportaba el equipaje del recién llegado parecía también lleno de oro. El hombre de cuatro ojos consultó el libro. «Deseo que me lleve a un hotel, casa de huéspedes, posada, hospedería». «Sí, vale, vale, vamos», se apresuró a responder Hugh. Cogió uno de los bultos y echó a andar rápidamente. Tras un momento de duda, el extranjero le siguió. Una ríada de ideas se abrió camino por la mente de Hugh. Arrastrar tan fácilmente al extranjero hasta el tambor roto era sin duda un golpe de suerte, y probablemente Ymir le recompensaría. Pero pese al aspecto inofensivo de su nuevo conocido, algo intranquilizaba a Hugh, y por su vida podía imaginar qué era. Por muy raros que resultasen, no se trataba de los dos ojos de más, era otra cosa. Echó un vistazo atrás. El hombrecillo caminaba tranquilamente por el centro de la calle, mirando a su alrededor con una expresión de auténtico interés. Y lo que Hugh vio tras él le hizo estremecerse. El enorme cofre de madera que viera por última vez descansando sólidamente al lado del muelle pisaba los talones de su amo con un suave trotecillo regular, muy despacio, por si acaso un movimiento repentino le hacía perder el escaso control que le quedaba sobre sus propias piernas. Hugh se inclinó suavemente para echar un vistazo bajo el cofre. Tenía cientos de patitas. Muy lentamente, Hugh se dio la vuelta y siguió caminando hacia el tambor roto. «¡Qué extraño!», dijo Ymir. «Y llevaba un gran cofre de madera», añadió Wa el Tullido. «Tiene que ser un mercader o un espía», aseguró Ymir. Arrancó un trozo de carne de la chuleta que tenía en la mano y lo lanzó al aire. No había alcanzado el cenit de su arco antes de que una forma negra surgiera de las sombras de un rincón del techo y bajara en picado, atrapando la carne en el aire. «¿Un mercader o un espía?», repitió Ymir. Preferiría que fuese un espía. Los espías valen el doble, porque luego, cuando los entregamos, suele haber una recompensa. ¿Tú qué opinas, Whittle? Frente a Imor. Frente a Imor, el segundo ladrón más importante de Angmor Pork entrecerró su único ojo y se encogió de hombros. He investigado la nave, dijo. Es un barco mercante libre. A veces hace la travesía a las Islas Marrones. Los habitantes de allí son salvajes. No saben lo que es un espía. Y supongo que se comen a los mercaderes. Tiene un cierto aire de mercader, continuó Wah, pero no está gordo. Se oyó un ruido de alas junto a la ventana. Imor levantó su mole de la silla, cruzó la habitación y volvió con un gran cuervo. Cuando le quitó de la pata la cápsula con el mensaje, el animal voló para reunirse con sus compañeros entre las vigas. Whittle lo miró sin el menor afecto. Los cuervos de Imor eran famosos por su lealtad hacia su amo, hasta el punto de que el intento de Whittle de obtener un ascenso y adquirir el rango de ladrón más importante de Angmor Pork le había costado la mano derecha y el ojo izquierdo, pero no la vida. Imor nunca culpaba a un hombre por ser ambicioso. BI2, comentó Imor, echando a un lado el pequeño cilindro y desenrollando el menudo documento del interior. Gorrín el gato, respondió automáticamente Whittle. Está de guardia junto a la torre del Gong, en el templo de los dioses menores. Dice que Hugh ha llevado a nuestro extranjero al tambor roto. Bueno, no está mal. Broadman es amigo nuestro, ¿verdad? Sí, asintió Whittle, si sabe lo que le conviene. Tu hombre, Gorrin, ha estado entre sus clientes, siguió Imor con tono animado, porque dice algo sobre una caja con patas, si estoy descifrando correctamente sus garabatos. Miró a Whittle por encima del papel. Whittle apartó la vista. Se le disciplinará, aseguró simplemente. Wah observó al hombre que se inclinaba en su silla, vestido de negro, tan imperturbable como un puma de la periferia en su rama de la selva, y supo que Gorrin, el encargado de la vigilancia desde el templo de los dioses menores, se reuniría pronto con esas deidades en las múltiples dimensiones del más allá, y le debía a Wah 3 monedas de cobre. Imor arrugó la nota y la arrojó a un rincón. Creo que nos daremos una vuelta por el tambor roto algo más tarde, Whittle, y quizá incluso probemos esa cerveza que tanto gusta a tus hombres. Whittle no dijo nada. Ser la mano derecha de Imor era como si te azotaran amablemente hasta la muerte con cordones perfumados de zapatos. La ciudad dividida de Angmor Pork era la más importante de todas las que bordeaban el mar circular. También era hogar de un buen número de bandas, gremios de ladrones, sindicatos y otras organizaciones por el estilo. Esta era una de las razones de su prosperidad y riqueza. La mayoría de las personas humildes de la orilla levo del río, en los laberínticos callejones de Morpork, complementaba sus magros ingresos desempeñando algún que otro puesto sin importancia para las diferentes bandas enfrentadas. Tanto era así que cuando Hugh y Dos Flores entraron en el patio del Tambor Roto, los jefes de buena parte de las bandas ya sabían que había llegado a la ciudad alguien que parecía tener un tesoro. Los informes de los espías más observadores incluían detalles sobre un libro que contaba al extranjero lo que tenía que decir y de una caja que andaba sola. Estos hechos se descartaron inmediatamente. Ningún mago capaz de tales hechizos se acercaría a 2 kilómetros de los muelles de Morpork. Todavía era la hora en la que la mayor parte de los ciudadanos que acababa de levantar o estaba a punto de meterse en la cama, así que había poca gente en el tambor roto para ver a Dos Flores bajar por la escalera. Cuando el equipaje apareció tras él y empezó a descender confiadamente peldaño a peldaño, los clientes sentados junto a las toscas mesas de madera clavaron miradas de sospecha en sus vasos como un solo hombre. Broadman estaba echando una bronca al pequeño troll que barría el bar cuando el trío pasó junto a él. ¿Qué demonios es eso? Quiso saber. No hagas ningún comentario, siseó Hugh. Dos Flores ya estaba pasando las hojas del libro. ¿Qué hace este con el libro?, preguntó Broadman con los brazos en jarras. Le cuenta lo que tiene que decir. Ya sé que parece ridículo, murmuró Hugh. ¿Cómo puede un libro contar a un hombre lo que debe decir? Deseo alojamiento, habitación, hospedaje, casa de huéspedes, pensión completa. ¿Están limpias las habitaciones? Una habitación con vistas, ¿cuál es la tarifa por noche?, dijo Dos Flores, sin pararse a respirar ni una vez. Broadman miró a Hugh. El mendigo se encogió de hombros. Tiene mucho dinero, aseguró. Entonces dile que serán 3 monedas de cobre, y esa cosa tendrá que quedarse en los establos. El extranjero hizo un ademán dubitativo. Broadman alzó 3 gruesos dedos enrojecidos, y el rostro del hombrecillo se iluminó repentinamente con la luz de la comprensión. Rebuscó en su bolsa y puso 3 grandes monedas de oro en la mano de Broadman. Broadman las contempló. Representaban aproximadamente 4 veces el valor del tambor roto, personal incluido. Miró a Hugh. No podía esperar ayuda de él. Miró al extranjero. Tragó saliva con dificultad. Sí, dijo con una voz extrañamente aguda. Y luego están las comidas, claro. Comprende, ¿no? Comidas. Tú comer, ¿no? Hizo los gestos apropiados. ¿Coer?, inquirió el hombrecillo. Algo así, respondió Broadman, que empezaba a sudar. Anda, échale un vistazo al librito. El extranjero abrió el libro y recorrió una página con el dedo. Broadman, que podía leer con cierto esfuerzo, atisbó la página por encima. Lo que vio no tenía sentido. «Comer», dijo el hombrecillo. «Sí, chuleta, salpicón, estofado, picadillo, ragú, fricandó, hamburguesa, tajada, soufflé, pastel de fruta, manjar, sorbete, cereales, salsa». Sin salsa, con guarnición, las alubias no me gustan, golosinas, mermeladas, jamón, menudillos de pollo. Miró al tabernero. ¿Todo eso?, preguntó débilmente Broadman. Siempre habla así, afirmó Hugh. No me preguntes por qué, simplemente lo hace. Todos los ojos de la habitación estaban clavados en el extranjero, excepto el par perteneciente a Rincewind, el mago, que estaba sentado en el rincón más oscuro de la sala, con una pequeña jarra de cerveza entre las manos. Estaban mirando el equipaje. Observad a Rincewind. Observadle. Huesudo y larguirucho, como la mayoría de los magos, y envuelto en una túnica color rojo oscuro que lleva unos cuantos signos cabalísticos místicos bordados en lentejuelas oxidadas. Cualquiera le habría tomado por un simple aprendiz de hechicero que había escapado de su maestro por rebeldía, aburrimiento, miedo o por gusto persistente por la heterosexualidad, pero lleva al cuello la cadena con el octógono de bronce que le señala como alumno de la Universidad Invisible, cuyo campus trascendía el espacio y el tiempo, y nunca estaba exactamente aquí o allá. Los graduados solían salir como auténticos magos, pero Rincewind, tras un desafortunado acontecimiento, abandonó las aulas sabiendo solo un hechizo, y ahora sobrevive en la ciudad explotando su talento innato para los idiomas. Evita trabajar por cuestión de principios, pero tiene un ingenio rápido que deja las mentes de sus conocidos a la altura de la de un roedor avispado, y reconoce la madera de peral sabio cuando la ve. Ahora la está viendo y no acaba de creerlo. Con grandes esfuerzos y mucho tiempo, un archimago podía eventualmente conseguir un pequeño cayado hecho con la madera de un peral sabio. Estos árboles solo crecían en lugares mágicos antiguos. Probablemente solo había un par de cayados así en todas las ciudades que bordean el mar circular. Un enorme baúl de peral sabio. Rincewind trató de asimilar la idea. Y decidió que aunque la caja estuviera llena de ópalos estelares y varas de auricolato, el contenido no valdría ni la décima parte que el contenedor. Una vena empezó a palpitarle en la frente. Se levantó y avanzó hacia el trío. «¿Puedo ayudar en algo?», aventuró. «Esfúmate, Rincewind», ladró Broadman. Solo pensé que sería más útil dirigirse al caballero en su propio idioma, dijo amablemente el mago. Ya se las arregla muy bien solo, protestó el tabernero. Pero retrocedió unos pasos. Rincewind sonrió educadamente al extranjero e intentó unas palabras en quimero. Se enorgullecía de lo bien que hablaba aquel idioma, pero el extranjero se limitó a mirarle perplejo. «No servirá de nada», intervino Hugh con tono entendido. «Es el libro, ¿sabéis? Le cuenta lo que tiene que decir. Magia». Rincewind probó el alto boragraviano, el banglemeshto, el sumtri e incluso el orogu negro, el idioma que no tiene nombres y solo un adjetivo, que es obsceno. En cada caso tropezó con una educada incomprensión. Ya desesperado intentó el trop. El rostro del hombrecillo se iluminó con una sonrisa encantada. «Por fin», dijo, «mi buen amigo, esto es muy notable». Aunque en trop la última palabra significaba de hecho una cosa que solo puede suceder una vez en la vida útil de una piragua vaciada diligentemente con hacha y fuego del tronco del árbol diamante más alto que crece en los famosos bosques de estos árboles en las laderas más bajas del monte Aguayagua, hogar de los dioses del fuego, o al menos eso se dice. «¿Y qué ha sido eso?», inquirió Broadman con tono sospechoso. «¿Qué dice el tabernero?», quise saber el hombrecillo. Rincewind tragó saliva. «Broadman, dos jarras de tu mejor cerveza, por favor», pidió. «¿Le entiendes?». «Sí, claro». «Dile que es bienvenido, dile que el desayuno cuesta una moneda de oro». Por un momento, el rostro de Broadman reflejó la titánica pelea interna que estaba teniendo lugar. «Eso incluye el tuyo», añadió luego en un arranque de generosidad. «Extranjero», dijo Rincewind en tono amigable. «Si te quedas aquí, te habrán apuñalado o envenenado antes de la noche. Pero no dejes de sonreír o lo mismo me pasará a mí». «Oh, vamos», replicó el extranjero mirando a su alrededor. «Parece un lugar encantador, una auténtica taberna morporquiana. He oído tantas historias sobre ellas. Qué maravilla de vidgas tan antiguas. Y además, el precio es muy razonable». Rincewind miró rápidamente a su alrededor por si algún escape de hechizos en el distrito de los magos al otro lado del río les hubiera transportado momentáneamente a otro lugar. Pero no, seguían en el interior del tambor, con sus paredes manchadas de humo, su suelo mezcla de manchas de sangre y cucarachas anónimas, su cerveza amarga que no se compraba sino que se alquilaba por un rato. Intentó asimilar todo aquello a la palabra encantador, o mejor dicho, a su equivalente de entrop, que era ese diseño extraño pero agradable que se encuentra en las casitas coralinas de los pigmeos comedores de esponjas en la península de Orahai. Su mente se resistió del esfuerzo y abandonó. «Me llamo Dos Flores», siguió el visitante y extendió la mano. Instintivamente, los otros tres bajaron la vista por si llevaba en ella una moneda. «Encantado de conocerte», respondió Rincewind. «Yo soy Rincewind». «Mira, lo decía en serio, este lugar es muy duro». «Perfecto, precisamente lo que quería, ¿eh? ¿Qué es esto que hay en las jarras?». «Esto, cerveza». «Gracias, Broadman». «Sí, cerveza, ya sabes, cerveza». «Ah, esa bebida tan típica. Una moneda pequeña de oro sería pago suficiente, ¿no crees? Quiero decir, no se ofenderá el tabernero». Ya la tenía medio fuera de la bolsa. «Sí», se atragantó Rincewind. «Quiero decir, no, no creo que se ofenda». «Perfecto, has dicho que este es un lugar duro. ¿Te refieres a que lo frecuentan los héroes, los aventureros?». Rincewind calibró la pregunta. «Sí», consiguió decir. «Excelente, me gustaría conocer a alguno». Al mago se le ocurrió una explicación. «Ah», dijo, «has venido a contratar mercenarios, guerreros, que quiere decir guerreros que luchan para la tribu por un supuesto de nueces de leche». No, solo quiero conocerlos para poder contarlo cuando vuelva a casa». Rincewind pensó que si se empeñaba en conocer a la mayor parte de la clientela del tambor, Dos Flores nunca volvería a casa, a menos que viviera río abajo y flotara por casualidad en esa dirección. «¿Dónde está tu casa?», inquirió. Advirtió que Broadman se había escabullido hacia alguna habitación trasera. Hugh les contemplaba con gesto de sospecha desde una mesa cercana. «¿Has oído hablar de la ciudad Vespalargic?». «Bueno, la verdad es que no estuve mucho tiempo en Trop. Iba de paso, ya sabes». «Oh, no está en Trop. Hablo Trop porque hay muchos marineros Betrovi en nuestros puertos. Vespalargic es el principal puerto marítimo del Imperio Ágata. Me temo que no he oído hablar de ese lugar. Dos Flores alzó las cejas. ¿No? Pues es bastante grande. Navegas en dirección de Strom desde las Islas Marrones durante una semana. Y ahí está. ¿Te encuentras bien? Rodeó apresuradamente la mesa y palmeó al mago en la espalda. Rincewind se había atragantado con la cerveza. El continente contrapeso. A tres calles de distancia, un anciano dejó caer una moneda en un recipiente con ácido y lo revolvió suavemente. Broadman aguardaba impaciente, intranquilo, en una habitación ruidosa a causa de los murciélagos y las redomas burbujeantes, con hileras de estantes llenos de formas oscuras que sugerían cráneos y otras imposibilidades. Y bien, quiso saber. Estas cosas no se pueden hacer deprisa, respondió el anciano alquimista, quisquilloso. El ensayo lleva tiempo. Ah, sacudió el recipiente donde la moneda yacía ahora en un remolino de color verde. Hizo algunos cálculos en un resto de pergamino. Excepcionalmente interesante, dijo al final. Es auténtico. El anciano frunció los labios. Depende de lo que entiendas por auténtico, respondió. Si lo que me preguntas es si esta moneda equivale a una de, pongamos, $50, la respuesta es no. Lo sabía, gimió el posadero. Echó a andar hacia la puerta. No estoy seguro de haberme explicado bien, le detuvo el alquimista. Broadman se dio la vuelta, furioso. ¿Qué quieres decir? Bueno, verás. Entre una cosa y otra, nuestras monedas acuñadas se han aguado bastante con los años. El contenido en oro de nuestra moneda corriente apenas llega a 4 partes de 12, y el resto es plata, cobre. ¿Y qué? He dicho que esta moneda no es como las nuestras, es de oro puro. Cuando Broadman se marchó corriendo, el alquimista se pasó un rato mirando al techo. Después sacó un trozo pequeñísimo de pergamino muy delgado, rebuscó una pluma entre el caos que era su mesa de trabajo y escribió un mensaje muy breve. Luego repasó sus jaulas de palomas blancas, gallos negros y otros animales de laboratorio. Sacó una rata de pelo lustroso de determinada jaula. Enrolló el pergamino en un diminuto cilindro. Lo ató a una pata trasera del animal antes de soltarlo. La rata olfateó el suelo un momento antes de desaparecer por un agujero de la pared más lejana. Aproximadamente al mismo tiempo, una adivina, hasta entonces poco afortunada, que vivía al otro lado de la manzana, miró por casualidad su bola de cristal. Dejó escapar un gritito y antes de una hora había vendido todas sus joyas, varios instrumentos mágicos y la mayor parte de su ropa y casi todas las demás posesiones que no podía llevar convenientemente en el caballo más rápido que consiguió comprar. El hecho de que más tarde, cuando su casa se derrumbó bajo las llamas, ella muriera en una extraña avalancha en las montañas Morpork, demuestra que también la muerte tiene sentido del humor. También casi al mismo tiempo que la rata mensajera desaparecía en el laberinto de túneles que socavaban la ciudad, obedeciendo diligentemente un instinto milenario, el patricio de Angmore Park recogía las cartas recibidas aquella mañana vía Albatros. Volvió a mirar pensativamente la primera del montón y mandó llamar a su jefe de espías. Y, en el tambor roto, Rincewind escuchaba a Dos Flores con la boca abierta. Así que decidí venir a verlo yo mismo, estaba diciendo el hombrecillo. Me ha costado 8 años de ahorros, pero vale cada medio de rino. Quiero decir que estoy aquí, en Angmore Park, o sea, en el lugar de las canciones y las leyendas, en las calles que han conocido la amenaza de Eric Espada Blanca, Run el Bárbaro, Brab el Ejeño y Comadreja. Y sabes, todo es igual a como lo había imaginado. El rostro de Rincewind era una máscara de espanto y fascinación. No aguantaba un minuto más en Vespalargic. Siguió Dos Flores alegremente, sentado todo el día detrás de un escritorio, sumando y sumando columnas de cifras. Al final, lo único que me esperaba era una pensión de jubilación. Y eso no tiene nada de romántico. Dos Flores, pensé, es ahora o nunca. No tienes que limitarte a escuchar las historias. Puedes ir allí, ahora es el momento de dejar de pasear por los muelles, escuchando los relatos de los marineros. Así que compilé un libro de frases y compré un pasaje para el siguiente barco que se para hacia las Islas Marrones. Sin guardias, murmuró Rincewind. ¿Guardias? ¿Para qué los quiero? No tengo nada que valga la pena robar. Rincewind carraspeó. Tienes oro, dijo. Apenas 2000 ryus. Lo suficiente para que una persona sola viva durante un mes o dos. En casa, claro. Quizá aquí puedas tirar el dinero un poco más. ¿Un rinu es una de esas monedas grandes de oro?, preguntó Rincewind. Sí, dos flores. Miró al mago por encima de las extrañas lentes con gesto preocupado. ¿Crees que tienes suficiente con 2000? Sí, se atragantó Rincewind. Quiero decir, sí, tendrás suficiente. Perfecto. ¿Todo el mundo es tan rico como tú en el Imperio Ágata? Yo, rico, bendito seas. ¿Quién te ha metido eso en la cabeza? Si solo soy un pobre oficinista. ¿Crees que le pagué demasiado al tabernero? Se habría conformado con menos, consideró Rincewind. Vaya, ya lo sé para la próxima vez. Veo que tengo mucho que aprender. Se me ocurre una idea, Rincewind. ¿Aceptarías trabajar para mí como, no sé, como guía? Parece que la palabra guía es la más apropiada para las circunstancias. Creo que podría pagarte un rinu diario. Rincewind abrió la boca para responder, pero sintió que las palabras se le atragantaban a la garganta, se le agarraban a la garganta, negándose a salir a un mundo que enloquecía por momentos. Dos Flores se sonrojó. Te he ofendido, dijo. Ha sido una petición impertinente para un profesional como tú. Sin duda te aguardan muchos proyectos importantes, trabajos de magia elevada, seguramente. No, respondió débilmente Rincewind. Ahora mismo, no. Has dicho un rinu. Una al día, todos los días. Creo que dadas las circunstancias podría ofrecerte rinu y medio diario. Los gastos corren de mi cuenta, claro. Rincewind se recuperó magníficamente. Está bien, dijo. Muy bien. Dos Flores se metió la mano en la bolsa y sacó un objeto redondo de oro. Lo miró un momento y volvió a guardarlo. Rincewind no tuvo ocasión de echarle un vistazo de cerca. Creo que me vendría bien descansar un poco, dijo el turista. Ha sido una travesía larga, una travesía muy larga. ¿Serías tan amable de venir al mediodía para que demos una vuelta por la ciudad? Claro. Entonces, por favor, ten la gentileza de pedir al tabernero que me muestre mi habitación. Rincewind lo hizo y observó al nervioso Bradman, que acababa de volver al galope de alguna habitación trasera, encabezar la marcha por la escalera de madera detrás de la barra. Segundos más tarde, el equipaje se levantó y trotó por el suelo, en pos de ellos. Solo entonces el mago bajó la vista para contemplar las 6 enormes monedas que tenía en la mano. Dos Flores había insistido en pagarle los 4 primeros días por adelantado. Hugh asintió y le sonrió, dándole ánimos. Rincewind nunca había obtenido buenas notas en precognición, pero ahora en su mente, unos oxidados circuitos funcionaban a toda velocidad. Y a sus ojos, el futuro aparecía pintado en brillantes colores. Empezaba a picarle la espalda, justo entre los omóplatos. Sabía que lo más sensato que podía hacer era comprar un caballo. Tendría que ser un animal rápido y caro. Así, de pronto, a Rincewind no se le ocurría el nombre de ningún vendedor suficientemente rico como para darle el cambio de casi una onza de oro. Y luego, por supuesto, las otras 5 monedas le servirían para instalar un útil consultorio a una distancia segura, por ejemplo, 300 kilómetros. Eso sería lo más sensato. ¿Pero qué le pasaría a Dos Flores, solo, en una ciudad donde hasta las cucarachas tenían un olfato infalible para detectar el oro? Había que ser un auténtico infame para abandonarle. El patricio de Amorpork sonrió, pero solo con los labios. La puerta eje, dices, murmuró. El capitán de la guardia saludó rápidamente. Sí, señor. Tuvimos que matar al caballo para que se detuviera. Lo que te he traído aquí por una ruta bastante directa, dijo el patricio, bajando la vista para mirar a Rincewind. Bueno, ¿qué dices tú? Se rumoreaba que todo un ala del palacio estaba ocupada por escribientes, que pasaban el día ordenando y actualizando toda la información recogida por el sistema de espías, exquisitamente organizado por su amo. Rincewind no lo dudaba, echó un vistazo al balcón que recorría toda una pared de la sala de audiencias. Una carrera repentina, un salto ágil y el brusco silbido de las flechas al salir de las ballestas, sintió un escalofrío. El patricio se acarició las barbillas con una mano llena de anillos y contempló al mago con ojos tan pequeños y duros como abalorios. Veamos, violación de juramento, robo de caballo, falsificación de moneda. Sí, Rincewind, creo que de esta acabas en el circo. Aquello era, ya era demasiado. No robé el caballo, lo pagué y a buen precio. Pero con moneda falsa, técnicamente es un robo. Pero esos rinus son de oro puro. Rinus. El patricio hizo girar una de las monedas entre sus gruesos dedos. Así se llaman. Qué interesante, pero como puedes ver, no se parecen demasiado a nuestros dólares. Por supuesto que no. Ah, entonces lo admites. Rincewind abrió la boca para decir algo, lo pensó mejor y volvió a cerrarla. Más o menos. Y por encima de todo eso está, desde luego, la infamia moral de traicionar cobardemente a un visitante recién llegado a nuestras playas. ¡Qué vergüenza, Rincewind! El patricio hizo un vago gesto con la mano. Tras él, tras el mago, los guardias retrocedieron unos metros. Su capitán dio unos pasos a la derecha. De repente, Rincewind se sintió muy solo. Se dice que cuando un mago está a punto de morir, la muerte en persona se presenta a recogerle, en vez de dejar la tarea a un subordinado, como la enfermedad o el hambre, que son... A ver, se me perdió la página. Se me perdió la página, increíble. ¿Dónde estoy? Me sentí muy solo. Ajá. Como la enfermedad o el hambre, que es lo más corriente. Rincewind miró nerviosamente a su alrededor, esperando ver la alta figura de negro. Los magos, incluso los magos fracasados, tienen en los ojos, además de bastoncillos y conos, unos pequeños octógonos que les permiten ver el octarino, el color básico, del cual todos los demás colores no son sino sombras pálidas en el espacio normal de cuatro dimensiones. Se dice que es una especie de púrpura verde amarillento fosforescente. Y no veía ahora una sombra en el rincón. Por supuesto, siguió el patricio, podría ser piadoso. La sombra desapareció. Rincewind alzó la vista, con una expresión de esperanza loca en el rostro. Sí, dijo. El patricio hizo otro gesto con la mano. Rincewind vio que los guardias salían de la cámara, a solas con el señor supremo de las ciudades gemelas. Casi deseó que volvieran. Acércate más, Rincewind, dijo el patricio. Le señaló un plato de golosinas que descansaba sobre una mesita baja de ónice, junto al trono. ¿Quieres una medusa transparente, no? Dijo Rincewind. No. Ahora quiero que escuches muy atentamente lo que te voy a decir, empezó el patricio con tono amistoso. Si no, morirás. De una manera interesante. Durante mucho tiempo, por favor, deja de temblar así. Como eres más o menos un mago, te supongo consciente de que vivimos en un mundo que tiene forma de disco. Y se dice que en el borde más lejano hay un continente. Es pequeño, pero su peso es igual al de todas las masas de tierra de este hemicírculo. También lo sabías, ¿no? Y sabías que, según la leyenda, esto se debe a que está hecho en su mayor parte de oro. Rincewind asintió. ¿Quién no había oído hablar del continente contrapeso? Algunos marineros, incluso, creían las historias de su niñez y navegaron en su búsqueda. Por supuesto, volvían con las manos vacías, y eso cuando volvían, que era lo menos habitual. Quizá morían devorados por tortugas gigantes, en opinión de marinos más serios, porque evidentemente el continente contrapeso no era más que un mito solar. Existe, por supuesto, dijo el patricio, aunque no está hecho de oro. Sí es cierto que allí es un metal muy corriente. La mayor parte de la masa corresponde a los depósitos de Octirón, a gran profundidad bajo la superficie. Supongo que ahora tú incisivamente habrás deducido enseguida que la existencia del continente contrapeso es una amenaza mortífera para nuestra gente. Hizo una pausa y vio la boca abierta de Rincewind. Suspiró y siguió hablándole. ¿No me he explicado correctamente? Sí, respondió Rincewind. Tragó saliva y se lamió los labios. Quiero decir, no, o sea, bueno, oro. Ya veo, le interrumpió dulcemente el patricio. Quizá piensas que ir al continente contrapeso y volver con un barco cargado de oro sería maravilloso, ¿verdad? Rincewind tenía el presentimiento de que le estaban tendiendo una trampa. Sí, aventuró. Y todos los hombres que viven a las orillas del mar circular tuvieran una montaña de oro propia, ¿crees que sería bueno? ¿Qué sucedería? Piénsatelo con cuidado. Rincewind frunció el ceño. Pensó que todos seríamos ricos. El modo en que bajó la temperatura tras su observación le demostró que no había sido correcta. Más valdría que te lo diga, Rincewind. Según costumbre, hay ciertos contactos entre los señores del mar circular y el emperador del imperio Ágata, siguió el patricio. Es un contacto muy ligero, porque tenemos pocas cosas en común. Nosotros no tenemos nada que ellos quieran, y ellos no tienen nada que nosotros podamos pagar. Es un imperio antiguo, Rincewind, antiguo, astuto, cruel y muy, muy rico. Así que intercambiamos saludos fraternales por correo Albatros, a intervalos poco frecuentes. Una de esas cartas llegó esta mañana. Parece que a un súbdito del emperador se le ha metido en la cabeza visitar nuestra ciudad, solo porque quiere verla. Desde luego, solo un loco se sometería a todas las privaciones de cruzar el océano en dirección destro para ver algo. Pero ese no es el tema. Llegó esta mañana y podría haberse tropezado con un gran héroe, con el más astuto de los ladrones o con el más sabio de los sabios. Tropezó contigo. Ese tal Dos Flores te ha contratado como guía, como su mirador, Rincewind. Te encargarás de que vuelva a su hogar con un buen informe sobre nuestras tierras. ¿Qué te parece? Muchas gracias, señor, respondió Rincewind deprimido. Hay otra cuestión, por supuesto. Sería una tragedia que le pasara algo desagradable a nuestro pequeño visitante, por ejemplo, que muriese. Terrible para toda nuestra tierra, porque el emperador de Ágata cuida de los suyos y puede hacernos desaparecer con un gesto, un simple gesto. Y sería terrible para ti, Rincewind, porque en las semanas que transcurriesen hasta la llegada de la enorme flota mercenaria del imperio, algunos de mis sirvientes se encargarían intensivamente de tu persona, con la esperanza de que, a su llegada, los capitanes vengadores calmasen su ira al ver tu cuerpo todavía vivo. Hay ciertos hechizos que pueden evitar que la vida abandone un cuerpo, por mucho que se haya abusado de él. Veo en tu rostro que por fin comprendes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dices? Sí, señor, yo me encargaré. O sea que yo me encargaré de cuidarle y de que no le suceda nada malo. Y después me buscaré un trabajo de malabarista en el infierno para hacer equilibrios con bolas de nieve, añadió amargamente para sus adentros. Excelente, doy por supuesto que las relaciones entre Dos Flores y tú son ya muy buenas. Un buen comienzo. Cuando vuelvas sano y sano a su tierra, comprobarás que no soy desagradecido. Quizá incluso olvide los cargos presentados contra ti. Gracias, Rincewind. Puedes marcharte. Rincewind decidió no pedir que le devolvieran los 5 rinus restantes. Retrocedió cautelosamente. Ah, una cosa más, dijo el patriarca, mientras el mago tanteaba en busca del pomo. Sí, señor, respondió con el corazón en un puño. Estoy seguro de que no soñarás con intentar huir de la ciudad para eludir tus obligaciones. Creo que eres un urbanita de nacimiento y puedes estar seguro de que los señores de otras ciudades conocerán las condiciones de nuestro trato antes de que caiga la noche. Te aseguro que esa idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza, señor. No, pues tienes un rostro que engaña. Yo que tú lo controlaría. Rincewind llegó al tambor roto a toda velocidad, justo a tiempo de chocar contra un hombre que salía rápidamente de espaldas. La prisa del desconocido se justificaba en parte por la lanza que llevaba clavada en el pecho. Dejó escapar un sonoro gorgoteo y cayó muerto a los pies del mago. Rincewind trató de echar un vistazo por la puerta y retrocedió cuando una pesada hacha de combate silbó y pasó junto a él volando como una perdiz. Un segundo vistazo le informó de que probablemente el hacha no tenía nada personal contra él, solo la casualidad. El rostro interior del tambor era escenario de una pelea. Buen número de los combatientes, según confirmó un tercer vistazo más largo, yacían destrozados. Rincewind se echó a un lado para dejar paso a un taburete que fue a estrellarse al otro lado de la calle. Luego entró rápidamente. Llevaba puesta una túnica oscura, oscurecida todavía más por el uso constante y los escasos lavados. En la penumbra, nadie pareció advertir la sombra que se arrastraba a gatas, desesperadamente de mesa en mesa. En cierto momento, un luchador, al retroceder, pisó algo que parecían dedos. Algo que parecían dientes le mordieron el tobillo. Dejó escapar un grito agudo y bajó la guardia lo suficiente como para que una espada blandida por un asombrado adversario le traspasara. Rincewind llegó junto a la escalera, lamiéndose la mano herida y corriendo curiosamente encorvado. Una flecha se clavó en la madera, justo encima de él, y el mago dejó escapar un sollozo. Subió la escalera de una carrera, esperando ser alcanzado de un momento a otro por un proyectil con más puntería. Se dirigió por fin en el pasillo superior, jadeando, y vio el suelo que se extendía ante él, repleto de cadáveres. Un hombretón de barba negra, con una espada ensangrentada en la mano, forcejeaba con el pestillo de una puerta. ¡Eh! Gritó Rincewind. El hombre miró a su alrededor y luego, casi distraídamente, le sacó de la bandolera una especie de cuchillo arrojadizo, que salió disparado de su mano. Rincewind lo esquivó agachándose. Oyó un breve grito tras él, y el arquero que estaba a punto de disparar su arma le dejó caer, levantándose las manos a la garganta. El hombretón ya estaba buscando otro cuchillo. Rincewind miró a su alrededor con ojos salvajes y entonces, improvisando, adoptó una pose mágica. Echó la mano hacia atrás. Asoniti, Kiorucha, Bealsleboror. El hombre titubeó, mirando nerviosamente a un lado y otro, esperando el resultado de aquella magia. Llegó a la conclusión de que no había nada a punto de golpearle, al mismo tiempo que Rincewind, tras atravesar rápidamente el pasillo, le encajaba una buena patada en la entrepierna. Mientras el hombre gritaba y se doblaba sobre sí mismo, el mago abrió la puerta, entró a toda velocidad, la cerró tras él y se apoyó en la madera, jadeante y sudoroso. Allí todo era silencio. Dos Flores dormía pacíficamente en la cama, y al pie de la cama se encontraba el equipaje. Rincewind aventuró unos pasos hacia adelante. La codicia la movía con tanta suavidad como si se transportase sobre rueditas. El baúl estaba abierto. Habían bolsas dentro y en una de ellas se atisbaba el brillo del oro. Por un momento, la avaricia se impuso a la prudencia y extendió una mano ansiosa, pero ¿para qué? No viviría suficiente para disfrutarlo. Retiró la mano de mala gana y se sorprendió al ver un ligero temblor en la tapa abierta del baúl. No se había movido ligeramente, como si lo agitara el viento. Rincewind se miró los dedos y luego la tapa. Parecía pesada y tenía agarraderas de latón. Ahora estaba quieta. ¡Qué viento! ¡Rincewind! Dos Flores se incorporó en la cama. El mago saltó hacia atrás, componiendo una sonrisa. Mi querido amigo, llega justo a tiempo. Tomaremos un almuerzo y luego estoy seguro de que habrás preparado un programa maravilloso para esta tarde. Esto... ¡estupendo! Rincewind respiró profundamente. Mira, dijo desesperado. Comamos en otro lugar. Abajo hay una especie de lucha. Una pelea de taberna. ¿Y por qué no me despertaste? Bueno, verás yo... ¿Cómo? Creí que me había explicado bien esta mañana, Rincewind. Quiero ver la auténtica vida morporquiana. El mercado de esclavos, los pozos de putas, el templo de los dioses menores, el gremio de mendigos y una auténtica pelea de taberna. Un leve tono de sospecha apareció en la voz de Dos Flores. Porque existen, ¿no? Ya sabes, gente colgándose de las lámparas del techo, peleas a espadas sobre las mesas, ese tipo de cosas en las que siempre se meten run el bárbaro y comadreja. Emociones. Rincewind se sentó pesadamente en la cama. ¿Quieres ver una pelea? Dijo. Sí. ¿Qué hay de malo en eso? Para empezar, la gente resulta herida. Bueno, tampoco sugería que participásemos. Solo quiero ver una pelea, nada más, y de algunos de vuestros famosos héroes. Tenéis héroes, ¿verdad? ¿No serán todos historias de marineros? Para sorpresa del mago, la voz de Dos Flores era casi suplicante. Sí, claro que existen, se apresuró a responder Rincewind. Los imaginó mentalmente, y la sola idea le dio escalofríos. Todos los héroes del mar circular pasaban tarde o temprano por Angmorpork. La mayoría venía de las tribus bárbaras, cerca de las heladas tundras del Eje, cuya economía se basaba en la explotación de héroes. Casi todos tenían burdas espadas mágicas, cuyos ecos incontrolados en el plano astral organizaban el caos en cualquier experimento delicado de brujería, aplicada en kilómetros a la redonda. Pero Rincewind no tenía nada que objetar en ese aspecto. Sabía que era un desertor de la magia, Así que no le molestaba que la mera aparición de un héroe a las puertas de la ciudad hicieran explotar las retortas y materializarse demonios en todo el distrito de los magos. No, lo que no le gustaba de los héroes era que resultaban suicidamente sombríos cuando estaban sobrios y homicidamente locos cuando se emborrachaban. Además, había demasiados. En algunos de los territorios más importantes cerca de la ciudad se formaba un auténtico alboroto cuando llegaba a la estación. Se hablaba de organizar una lista rotatoria. Se frotó la nariz. Los únicos héroes con los que solía pasar algún tiempo eran Brab y Comadreja, que estaban fuera de la ciudad en aquel momento, y Run el Bárbaro, que era prácticamente un intelectual según los estándares del eje, ya que podía pensar sin mover los labios. Se decía que Run estaba pirateando en algún punto de la zona de Estro. «Mira», dijo al fin, «¿has conocido alguna vez a un bárbaro?». Dos flores me dio en la cabeza. «Eso me temía», siguió Rincewind. «Bueno, son...». Desde afuera, en la calle, les llegó el ruido de pies corriendo y se oyó un nuevo rugido en la planta baja. Le siguió una conmoción en la escalera. La puerta se abrió de golpe antes de que Rincewind reuniera valor para saltar por la ventana. Pero en vez del loco que esperaba, se encontró frente a frente con el rostro redondo y rojizo de un sargento de los vigilantes. Recuperó la respiración. El peligro debía de haber pasado, porque los vigilantes se cuidaban mucho de no intervenir en ninguna reyerta antes de que las oportunidades se incluyeran claramente a su favor. El trabajo ofrecía una pensión y atraía a los hombres prudentes, que pensaban antes de actuar. El sargento echó un vistazo a Rincewind y luego examinó a Dos Flores con interés. «¿Todo va bien?», dijo. «Sí, muy bien», respondió Rincewind. «Algo os retuvo, ¿eh?». El sargento le ignoró. «Entonces, ¿este es el extranjero?». «Ya nos íbamos», intervino rápidamente el mago. Empezó a hablar en trop. «Creo que deberíamos almorzar en otro sitio, Dos Flores. Conozco algunos lugares». Y salió hacia el pasillo con todo el aplomo que pudo reunir. Dos Flores le siguió y segundos más tarde les llegó un quejido. Aterrado del sargento, cuando el equipaje cerró su tapa de golpe, se levantó, se estiró y echó a andar tras ellos. Los vigilantes estaban sacando cadáveres del salón de la taberna. No había nadie vivo. Los vigilantes se habían asegurado de que todo fuera así, dándoles tiempo más que suficiente para escapar por la puerta trasera. Un bonito compromiso, a medio camino entre la precaución y la justicia, pero que beneficiaba a ambas partes. «¿Quiénes son esos hombres?», preguntó Dos Flores. «Bueno, ya sabes, esos hombres», respondió Rincewind. «Eso, hombres», respondió Rincewind. Antes de que pudiera detenerse, cierta parte de su cerebro, que no tenía nada que hacer allí, tomó el control de su boca. «En realidad son héroes», añadió. «De verdad. Cuando uno ha metido un pie en las miasmas grises de Rul, es mucho más sencillo meter el otro directamente y ahogarse, en vez de prolongar la lucha». Rincewind se dejó llevar. «Sí, aquel de allí es Eric Brazo Fuerte, el otro es Senel el Negro. Y está aquí Run el Bárbaro», quiso saber Dos Flores, mirando ansiosamente a su alrededor. Rincewind tomó aliento. «Es ese, el que está detrás de nosotros». La enormidad de esta mentira fue tal que sus repercusiones alcanzaron tanto a uno de los planos astrales más bajos como al distrito de los magos, al otro lado del río, donde adquirieron una velocidad tremenda al atravesar la onda de poder que siempre pendía sobre esa zona, y cruzaron salvajemente el mar circular. Uno de los ecos llegó hasta el mismo Run, que en aquel momento luchaba contra un par de gnolls en una cornisa a punto de derrumbarse, en las montañas Caderac. Le provocó una confusión momentánea. Entretanto, Dos Flores había abierto la tapa del equipaje y sacaba apresuradamente un pesado objeto cúbico de color negro. «Es fantástico. En casa no se lo van a creer». «¿Qué pretendes hacer?», inquirió el sargento con tono dubitativo. «Te da las gracias por habernos rescatado», respondió Rincewind. Observó de soslayo la caja negra, casi esperando que estallara o empezara a emitir extraños tonos musicales. «Ah», dijo el sargento. Él también observaba la caja negra. Dos Flores le sonrió alegremente. «Me gustaría tener un recuerdo de esto», dijo. «¿Te importaría pedirles a todos que se pusieran allí junto a la ventana? No tardaré nada. Rincewind, ¿sí?». Dos Flores se puso de puntillas para susurrarle algo al oído. «Supongo que sabéis lo que es esto, ¿no?». Rincewind bajó la vista para mirar la caja. Tenía un ojo redondo de cristal que salía del centro de una de las caras y una palanquita detrás. «Pues no del todo», respondió. «Es un instrumento para hacer dibujos rápidamente», explicó Dos Flores. «Un invento bastante reciente. Yo estoy muy orgulloso. Pero espero, mira, supongo que estos caballeros no sentirán aprensiones, ¿verdad? Por supuesto, les pagaré por el tiempo que pierdan». «Tiene una caja con un demonio que pinta cuadros», abrevió Rincewind. «Haced lo que dice este loco y os dará oro». Los vigilantes sonrieron, un tanto nerviosos. «Me gustaría que salieras en la pintura, Rincewind. Así, perfecto». Dos Flores sacó el disco dorado que Rincewind había visto antes y escrutó un momento su superficie. «Bastará con 30 segundos», dijo animado. «Por favor, sonreíd». «Sonreíd», ordenó Rincewind. En la caja sonó un zumbido. «Perfecto». El segundo albatros volaba muy por encima del disco. En realidad, volaba tan alto que alcanzaba a ver con sus pequeños ojos anaranjados la totalidad del mundo y el enorme brillante mar circular. Llevaba una cápsula amarilla con un mensaje atado a una pata. Mucho más abajo, oculto por las nubes, el pájaro que había llevado el primer mensaje del patricio de Angmor Pork aleteaba suavemente de vuelta al hogar. Este cuento no parece que tener capítulos que paren, así que yo me voy a detener acá. Y luego continuamos.